Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día, miércoles 16 de marzo 2022, y los días miércoles, nos acompaña, justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Buen día, Lautaro, ¿cómo está? Muchas gracias. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Muy bien, muchas gracias, Lautaro. Bueno, son distintos y diversos los temas políticos que nos acompañan para esta mañana. Queremos saber lo que hay tras cada noticia, Lautaro, y este martes, en el sector rural de Ercilla, durante el arribo de la ministra Isquia Siches, hubo disparos al aire que obligó a suspender momentáneamente la visita y a suspender momentáneamente los diálogos. ¿Qué antecedentes políticos podrían rodear esto y que ustedes nos podrían entregar esta mañana, Lautaro? A ver, yo creo que a lo menos hay tres acentos, temas o expresiones que destacar de esta situación que se vivió el día de ayer. La primera y la más importante es que da testimonio de una determinación del gobierno de la Prueba de Dignidad, que por indicación de Gabriel Boric, presidente de Chile, una comitiva de varios ministros y ministras se hicieron presente en el territorio de la Araucanía y del Gualmapu. Eso es lo primero. Es decir, hay una formulación política de preocupación, de atención, de elaborar una política conversada con las comunidades, de, en este caso el pueblo mapuche, y eso toma forma concreta y se hace presente en terreno. Yo diría la primera gira que hace un colectivo de gabinete del gobierno de Gabriel Boric es precisamente a la Araucanía. Y eso está dando señal de que se quiere trabajar en serio, de conjunto con la comunidad y las comunidades del pueblo mapuche y más ampliamente nuestro pueblo originario, un tratamiento para acortar la brecha de lo que se llama, incluso se queda corto, lo que es la deuda histórica del Estado de Chile con nuestro pueblo originario o Primeras Naciones. Yo destaco eso en primer lugar. El gesto más simbólico aún era que constituía una visita, una entrevista con Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo Catrillanca, que fue asesinado por un operativo policial algunos años atrás en la misma zona. Entonces ahí está lleno de símbolos, de señales, de determinación, que hablan de que vamos a caminar a tener un tratamiento muy distinto al que le han dado los gobiernos hasta ahora, al tema de las demandas históricas de los pueblos originarios, sobre todo el pueblo mapuche. Lo segundo es que, dado el hecho que conmocionó y, por cierto, descoloca no solo a la opinión pública, sino a la propia comitiva, hay un sector político de derecha que quiere profecía autocumplida respecto a continuar con el estado de excepción, seguir haciendo jugar un papel a las Fuerzas Armadas en el control de la convivencia dentro de la región de la Araucanía, cuestión que ha anunciado reiteradamente el gobierno no se va a reiterar a partir del 26 de marzo. Bueno, ese sector dice, ahí están las pruebas, tiene que mantenerse, no hay control sobre lo que está pasando en el territorio. Bueno, esto fue hecho incluso con estado de excepción mediante, por tanto no hay ninguna garantía tampoco de que no haya una expresión como la que asistimos el día de ayer. Pero hay un sector que quiere que fracase porque le conviene a sus intereses históricos, económicos, largamente abusados, y que los transforman en los privilegiados de la sociedad chilena y que son las grandes forestales, etcétera, etcétera. Y lo tercero, que yo no descuido, y creo que hay que hacer un aprendizaje colectivo, todas las partes vinculadas, no solo en las tareas de gobierno, sino también las fuerzas políticas que estamos interesadas en el éxito de las tareas de gobierno. Y debemos ser contribuyentes a que eso ocurra. Yo estoy seguro que esto será motivo de intercambio en el comité político con los partidos de Aprobó Dignidad, cuando corresponda, pero Aprobó Dignidad debe hacer su propio intercambio, porque todas estas experiencias que van a notar, digamos, un espíritu muy democrático, muy profundo, muy de atención a los temas más de fondo que hay en la sociedad chilena, requieren de relacionadores, requieren de construir todos los puentes que impidan que segundas cosas sean las que afecten el éxito de una operación tan bien ideada. Y ahí yo me rijo por lo que dijo el propio Marcelo Castillanca, que esto no estaba preparado con anticipación. Lo que dijo el Lonco de Temucuicui, aquí hay protocolos en nuestra comunidad que hay que respetarlo y que hay que hacer que funcione, se estaría dando cuenta ahí con esas dos afirmaciones que vienen de gente del propio pueblo mapuche, que ha valorado, y esto hay que decirlo, ha valorado la disposición del gobierno de ir a conversar, pero hay que cuidar las culturas propias de cada pueblo, de cada nación, los protocolos que cada uno tiene, porque por lo demás, las experiencias que han vivido en esa comunidad y en el territorio particularmente donde habitan las comunidades mapuche, ha sido, respecto al Estado chileno, una pésima experiencia si no tiene prevenciones mediante. Doctor, ahí hay una orientación que seguir, y en esto incluso yo le pregunto, bueno, todos quienes tienen tareas de representación, no solo en el campo de los concejales a nivel municipal, de los parlamentarios, que obviamente no estaban en la zona porque estaban en Valparaíso, de otras titularidades en el mundo social que tienen tareas de representación, fueron contribuyentes, pudieron, digamos, crear un clima que se comprendiera perfectamente la esencia y la motivación de un compromiso político del gobierno de Aprobó Dignidad con nuestras primeras naciones, con el pueblo mapuche, simbolizado en este caso en una de las comunidades más golpeadas como es la comunidad de Temucuicui. Es una pregunta que tenemos que hacernos todos, y sobre esta base hacer una experiencia, porque este será parte de la forma de un gobierno en terreno, como lo ha dicho reiteradamente David Boris, de un gobierno en regiones, de un gobierno atendiendo los problemas que se anota de todas formas, que son de los problemas históricos con los cuales hay que saldar deuda e instalar políticas de conjunto con la comunidad vinculada. Lautaro, ahora usted ha dicho en esta intervención, ha mencionado las forestales, pero la pregunta es, bueno, ¿a quiénes no les interesa el diálogo? Eso por un lado, y para cerrar el tema, el gobierno ha señalado que no prosperará o no continuará con el estado de excepción constitucional. Ha tenido críticas, que dice que no tiene mano firme al respecto, pero sí, observando, sí tiene una mano firme respecto a insistir con el diálogo. Mano firme para el diálogo, y estado de excepción no continúa. Y por otro lado, ¿a quién le interesa, bueno, que esto no prospere, Lautaro Carmona? Bueno, yo creo que es muy evidente, hay pruebas irrefutables que son además tangibles, son históricas. La región no solo sufre de una actitud autoritaria, invasiva y irrespetuosa de ellas como tal, como comunidades, como organización de la representación de una nacionalidad, y por tanto son invasivas en ese plano, usando toda la fuerza y las mañas del Estado de Chile. Y esos son los que hoy día usufructúan del control de propiedad, entre comillas, de la zona forestal, son las que contribuyen a las 5, 6, 7 familias más millonarias de Chile a seguir acumulando riqueza, no solo en la pesca, no solo en la minería, sino también en la forestal, es decir, en todos los sectores que se ponen a explotar los recursos naturales. No tiene ninguna consideración desde el punto de vista de los equilibrios medioambientales, son la causa por la cual están produciendo una sequía atroz, inhumana, en la zona, una zona lluviosa, una zona tan verde. Sin embargo, las comunidades no solo de los seres humanos, sino de todos los entes vivientes, tienen problemas para acceder al agua. Bueno, eso tienen una sola palabra, digamos. Los grandes grupos económicos, las grandes forestales son los grandes beneficiados, los que no quieren que cambie la relación que dentro del Estado de Chile deben tener las distintas nacionalidades y que obviamente incluye potenciar y acceder a la exigencia de derechos que en condición de nación tienen nuestros pueblos originarios y particularmente nuestro pueblo mapuche. Ahora usted, Lautaro, ¿está de acuerdo con mano firme para el diálogo? Yo creo que evidente no hay una forma, y sobre todo, y esto lo sabe más que nadie, el propio pueblo mapuche, que es un gran dialogador, por decirlo de alguna manera, sus cónclaves son esto, mucha expresión de posición, de propuestas, de ideas. Creo que la palabra mano firme, que incluye perseverancia, convicción de que es legítimo, necesario, urgente escuchar, este es un concepto que Boris ha reiterado, hay que escuchar, hay que poner atención a lo que plantean las comunidades en distintos planos del territorio, incluyendo las comunidades mapuche. La perseverancia en esa orientación es una firmeza que habla muy bien de una opción política que no es una casualidad ni es un tema electoral, no, es un tema de justicia histórica, y en ese plano creo que la derecha haría bien leer con tiempo que esto no es una improvisación, que esto es una determinación de política, que este es un compromiso programático y que lo vamos a cumplir entre todo, incluyendo la incorporación de las comunidades que son incumbentes en el tema. Lautaro Carmona, este lunes una patota realizó una encerrona y agredió al convencional constituyente Marcos Barraza. Los agresores fueron individualizados, identificados como fanáticos de la extrema derecha. ¿Por qué la violencia política? Si puede haber justificación, justamente Lautaro Carmona, para la violencia política en contra de este convencional, Marcos Barraza. Bueno, lo primero que me dan la posibilidad de indicar públicamente, lo hice ya en forma directa, personalizada, es reiterar mi solidaridad con Marcos, que fue víctima de una provocación reaccionaria, cobarde, porque fue implementada, no solo porque fue una mujer, sino que fue con un factor sorpresa que todos pudimos ver en el video, pero que habla de un tema que es más de fondo. La derecha está dando muchas señales de desesperación frente a la implementación de la exposición de mayoría sin ninguna duda, que en distintos planos se empieza a expresar y que tienen en común cambios profundos de fondo estructurales a lo establecido, que terminan con los privilegios y los beneficios que una dictadura establecida a través de una constitución del año 80, en lo principal, puso como motivo para esa constitución que hoy día va a cambiar. Entonces, cuando los privilegios están en riesgo, cuando se acerca el día en que eso termine y se revierta y pase a una constitución que pone el centro y el acento en que es el pueblo el que sostiene la democracia como valor de centralidad, empiezan a surgir estas acciones de provocación que son absolutamente repudiables, van a seguir los cursos del punto de vista legal, y viene a indicar que la derecha está dispuesta a respetar los códigos de convivencia legal, o sea, la legalidad, y ellos crearon hasta cuando no le empiece a afectar a ellos mismos. Entonces, creo que alerta, la derecha debe saber que el pueblo sabe organizarse y que va a llevar adelante, sin amedrentarse, su propósito democratizador largamente esperado por más de 30 años, y si sumamos obviamente la dictadura, 50 años, por una sociedad completa. Creo que las muestras tan transversales y amplias de solidaridad y de repudio a la provocación hablan de sí mismo, de la significación que eso tiene, y comprometen de que seguiremos adelante cumpliendo nuestras obligaciones y nuestros deberes para con el pueblo, como siempre lo hemos hecho. Lautaro, a propósito de la derecha, usted habla esta derecha desesperada. Al parecer la derecha tiene serios problemas por afanes mayoritarios que no los tiene y que buscan poner traba de alguna forma a la labor del gobierno del presidente Gabriel Boric. Al parecer estamos a puerta del fin de esta coalición Chile Vamos. Garabatos van, garabatos vienen, insultos entre ellos a propósito de lo que pasó en la Cámara, en el Senado, etcétera. ¿Cómo observa usted este quiebre de la derecha? Este quiebre también se observa a propósito de la agresión de Marcos Barraza. ¿Qué mirada tiene política respecto a Lautaro Carmona? Yo creo que es, desde el punto de vista de los elementos de una situación política, de un cuadro político, es una constante histórica. La derecha tiene distintas versiones, unos son más liberales, otros tienen por lo menos disposición de acercamiento a ciertos códigos democráticos, etcétera. Pero estos matices, estas variantes conviven entre ellas. Toda vez, digamos, que es más importante el contexto, el modelo que los acoge. Y en este caso es el modelo neoliberal. Cuando eso es lo que está en juego, cuando lo que viene es un cambio, es el inicio de un proceso para conquistar una sociedad plenamente democrática, que termine y desmonte el neoliberalismo instalado en una dictadura, va a tocar intereses y van a haber debate entre ellos de cómo hacer el repliegue de la forma que menos intereses ponga en cuestión de parte de ellos. Si hay que conceder espacios democráticos, si hay que endurecer posiciones de provocación, bueno, ese es un debate que es una constante histórica. La derecha puede tener una convivencia de espacio sin que entren en debate profundo, digamos, las miradas de uno y otro, siempre y cuando el tema de fondo, cuál es el modelo que impera en la sociedad, no está en juego. Y a propósito, hoy día sí está en juego. Hoy día sí, y lo más gráfico es no solo el programa de gobierno, sino lo más gráfico es la elaboración de la propuesta de una nueva constitución para un nuevo Estado de Derecho, y por tanto que va a permitir dentro de esta misma sociedad chilena un cambio de código en lo que sea la centralidad de un nuevo modelo de desarrollo, donde el centro, la esencia, lo principal sea la calidad de vida que llevan las personas de las distintas comunidades del país, y particularmente el impacto en la calidad de vida de la clase trabajadora, de hombres y mujeres que producen la riqueza del país. Bueno, en ese contexto la derecha entra en conflicto entre ellas, y lo que nosotros debemos hacer es cada vez ser más claro, más nítido, en mostrar que el propósito, que el norte que al final nos articula, porque también somos expresiones distintas, el mundo de la izquierda, el mundo progresista, es la transformación que tiene por por sustento la democratización de nuestra sociedad a plenitud y por consiguiente también una economía que se ponga al servicio de la soberanía del país y de la calidad de vida de la gente. Lautaro Carmona, hoy tenemos a Porta, en poco tiempo más, un plebiscito de salida, pero tendremos una nueva constitución. Tenemos una nueva constitución y por otro lado tenemos un programa de gobierno de apruebo dignidad. En este sentido, para involucrar dos preguntas en una, el presidente Gabriel Boric señaló que un eventual rechazo a la propuesta de nueva constitución sería un gran problema para Chile y espera que el plebiscito de salida sea un puente de encuentro y no de división. Pero también señaló que no tenemos que esperar a que se promulgue una nueva constitución para impulsar nuestro programa de gobierno. ¿Concuerda usted al respecto con el presidente sobre estos temas tan importantes, un programa de gobierno de apruebo de dignidad y una nueva constitución? Yo creo que comparto absolutamente. Da cuenta de cuál es el desafío en este momento histórico. Uh-huh. Estamos viviendo un momento histórico que va a marcar un punto de inflexión muy de una profundidad cualitativa que la historia de Chile, uno puede imaginar, no conocía hasta ahora. Es evidente, en el contexto del debate para una nueva constitución, yo quiero marcar lo siguiente. Primero, fue la presión del movimiento popular a través de millones de personas movilizadas a lo largo de todo Chile. No quedó una sola comunidad sin movilizarse, la que exigía cambios. Esto no va más fin a los eternos 30 años de transición interminable y saldar el tema con el modelo neoliberal. Dicho eso, vino una consulta para demostrar que eran millones y fue el 80% que dijo nueva constitución, porque existió la alternativa de mantener la constitución, y eso era el rechazo, que obtuvo el 20%. Dicho eso, se eligió a los convencionales, más allá de que nosotros teníamos una mirada crítica, la mantenemos, de que fue un abuso y una sobredimensión poner quórum de 2/3, cuando en todas las partes de la vida, las definiciones, bueno, tiene porcentaje no solo de mayoría, puede ser reforzado, pero esto era conceder por adelantado el que se podía, digamos, tener derecho a veto de parte de la derecha. Pero la derecha tampoco obtuvo el 1/3 en la elección de los convencionales. Entonces, nunca ha estado en debate si va a haber o no va a haber una nueva constitución. El debate es qué tan profunda es esa nueva constitución, qué tan amplia y qué tantos aspectos va a abarcar esa nueva constitución. Pero nueva constitución no tengo pero ninguna duda. Lo que hay que hacer ahora, porque la votación del plebiscito de salida será también histórica, va a ser con voto universal obligatorio. Piensa tú que van a votar por primera vez en la vida 15 millones y más de chilenas y chilenos para sancionar una constitución. Yo creo que nosotros, que estamos vinculados al apruebo, nos llamamos incluso como articulación política apruebo dignidad, porque el concepto de la dignidad fue el eje humano valórico que tuvieron las grandes movilizaciones, que ya nombré, de millones de personas. Y el apruebo fue la convocatoria en ese plebiscito. Es decir, tiene una relación natural. Nosotros no nos divorciamos de que el proceso que valoramos y cuyo protagonista ineludible y fundamental fue el movimiento popular, más allá incluso de si todos los partidos dimos el ancho o no, en ese contexto nos planteamos la conquista de un gobierno. Y esto partió por una propuesta programática que tiene origen incluso en la primaria que realizamos como apruebo de dignidad, donde triunfó Gabriel Boric. La coincidencia en el debate de esa primaria, desde el punto de vista programático, era altísima, porque en casi todos los temas las fuerzas que estábamos convergiendo a esta articulación teníamos por prioridad transformaciones estructurales de fondo. Era un proceso, por cierto, en un proceso, para eso hay que conquistar correlaciones. Y si yo dimensiono lo que será la propuesta de nueva constitución, lo que será la votación de esa propuesta en un plebiscito que ya hemos nombrado, con los compromisos que de mutuo propio hicimos con la sociedad chilena en el tema programático de gobierno, no dejo de tener debida conciencia de que lamentablemente tuvimos un congreso donde la representación de la derecha está por sobre lo que es en estos otros códigos la tendencia, y no tiene mayoría holgada, sino al revés, digamos, tiene empates en la práctica en el Congreso Nacional. Bueno, tomo nota de eso, pero también tomo nota que debe jugar un papel muy importante en todo esto la sociedad organizada, a través de sindicatos, de centros de estudiantes, de juntas de vecinos, de centros culturales, de organismos de derechos humanos, de nuestros pueblos y primeras naciones, etcétera, lo que es la sociedad organizada, que también tiene derecho a la palabra y cuya palabra también influye y determina. Hay una relación natural entre el avance que se lleve con una política de gobierno según las correlaciones y las prioridades que hayamos puesto, con lo que sea el día de mañana la nueva constitución que va a permitir un país donde la soberanía radica en el pueblo, un país donde no el Estado no tenga amarradas las manos al punto de vista de actor económico, porque es un Estado subsidiario, donde muchas las cosas, un Estado que será plurinacional, que será feminista, que será fuertemente descentralizado y con valores en las regiones, sí, todo eso no era contrapelo de lo que es el programa comprometido por Apruebo Dignidad, que lleva adelante Gabriel Boric y el gobierno, nuestro gobierno. Entonces hay una mutua alimentación que compromete desde ya a todas y todos nosotros, en nuestros espacios, en nuestras competencias, en nuestra forma de actuar, empezar a ganar mucha conciencia para que no quepa duda que será refrendada por una mayoría abrumadora, histórica, que va a marcar un otro Chile. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Lautaro, por conversar esta mañana con nuestros auditores, saber lo que hay tras cada noticia. Gracias y que tenga buen día. Gracias, Sergio. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Hasta pronto. Cerramos este capítulo día miércoles 16 de marzo 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.